¿Por qué será? ¿Por qué será, mi amor, que no te puedo olvidar? ¿Por qué será, mi amor, si tú a mí me has hecho tanto, pero tanto mal? ¿Por qué será que pasa el tiempo y no te puedo olvidar? ¿Por qué será, mi amor, si tú a mí me has hecho tanto mal? Y ya no sé por qué, porque me dio morir de una mujer que no merece, no merece querer, ya no merezco ya. Yo no sé por qué, porque me enamoré de una mujer que no merece, no merece querer. Yo no merezco que seguir viviendo así. Si te di todo, te di todo lo mejor de mí. Si te di lo mejor, el rescate para vos. ¿Por qué será que pasa el tiempo y no te puedo olvidar? ¿Por qué será, mi amor, que tú a mí me has hecho tanto mal? Tanto mal. No sé por qué, porque me enamoré. Ni di mi amor, mi corazón, y te burlaste de él. Yo no merezco que seguir viviendo así. Si te di todo, te di todo lo mejor de mí. Para el amigo Kili, allá en Truncado, y toda la gente de Gallegos, aguante Santa Cruz. ¿Por qué será que pasa el tiempo y no te puedo olvidar? Yeah.